Ahora sí estamos en comunicación con José Escobar. Buen día, José, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, muy buen día. Un saludo a todos los oyentes en este momento del Enredando las Mañanas Bien. y a la radioactiva. Bueno, José, yo hice una introducción para habilitar ahora que vos nos desaznes, si querés, o nos aportes todo lo que corresponde a esta situación, ¿no? Una pequeña cosita es, La Libertad Avanza habla de la libertad, pero resulta que cada día es más imposible expresarse libremente y expresar opiniones libremente en ningún lado, ni en las redes, en la radio, ni en la calle. Después vamos a tener una nota también absurda, porque entra dentro del nivel del absurdo, ¿no? De alguien que escribe en una pared donde está Nehuel y la mete en presa. Pero vamos por este punto, José. Contanos un poco cómo está sucediendo qué ha sucedido y cómo se va decantando esta cuestión con respecto a Ante Cristian. todo, Sí. hablando del tema de la libertad, me da puntapié una cosa Sí. previa. Sí. En la cancha de River se detuvo a un muchacho por tener una bandera palestina y se le hizo una causa el año pasado, después en octubre, ya cuando habían ocurrido el que empezaron los virulentos bombardeos de Israel. Pero se detuvo a una persona por tener una bandera palestina y se le hizo Sí. una causa. Me De hecho, dejé, estamos hablando de la libertad. sí. Me dejas agregar algo. Yo fui a ver un recital a la cancha de River y era un día de esos que viste que llueve, que no llueve, que no sé qué, qué sé yo. Y tenía una campera. Me hicieron abrir la campera para ver si abajo tenía, te lo digo así, si tenía alguna remera o algo por el estilo referente a Palestina. Ah, mira. ¿No? Una cosa realmente Interesante. ¿Habrá sido insólito. la visita del músico inglés? Roger Waters, sí. Entonces, Ah, bien, para saberlo. Mira, como él interesante. está, tiene una posición política muy, muy definida en ese sentido, no querían que fuéramos con no sé, Con algo con sin que algo simbolice identificatorio. Palestina. Claro, que simbolizara o que tomara partido por la causa palestina. En lo personal te digo, tomo partido por la causa palestina, obviamente, pero bueno, así estamos. Sí. Bien. Arranquemos con Cristian entonces. Arranquemos con Cristian. Bueno, Cristian, obrero metalúrgico de Florencio Varela, tenía su vida normal, digamos, normal en el sentido que ayudaba a su familia. Él alquilaba una casita y bueno, siempre ayudaba, pero tenía una posición política donde él era solidario con la causa del pueblo palestino. Él Sí. iba a actividades callejeras que se llamaban de diferentes espacios, él siempre iba y acompañaba, iba con su kufiya, el famoso pañuelo palestino, alguna que otra bandera, y todas estas cuestiones. Y es verdad, él hizo un posteo que es visto por la Embajada de Israel, y deciden investigarlo. El juzgado que toma la denuncia por parte de la Embajada de Israel le hace el llamado por, digamos, por la unidad antiterrorista de la Policía Federal, deciden hacerle una investigación a él. Lo investigan en el barrio, lo investigan en la fábrica y hacen su detención. Después de una serie digamos, de elementos que supuestamente veían peligroso de parte de la justicia, el 14 de Perdón. junio él es... sufre el ¿Cuál? allanamiento de su vivienda Sí. y es detenido. ¿Cuáles eran los Y a partir de ese elementos? momento empieza su suplicio, hasta hoy día, pues mañana también va a estar detenido y Sí, una sí. serie de cosas. Supuestamente lo que le encuentran a él, primero en el allanamiento le encuentran, obvio, la kufiya palestina, fotos que él tiene de Palestina, de lugares. De ahí de Palestina, tenía un cuadro de una mujer palestina y algún que otro libro de traducción de árabe, castellano. Uh-huh. Él está, quería aprender, quería saber la pronunciación, quería, uh-huh. él quería saber mucho uh-huh. de la cultura palestina. Es un, es una persona que sabe mucho de la historia del pueblo palestino, de lo que ha padecido desde que existe el Estado de Israel. Él sabe muchísimo, sabe la historia interna, la cultura, la comida. Es una persona que si pudiera estar viviendo en Palestina, estaría viviendo allá, porque le tiene mucho cariño, el afectivo. A él se lo acusa de, en primer momento, de intimidación pública y odio racial. Esa denuncia, hay que tener en cuenta que se hizo en el gobierno anterior, de los Fernández. Sí, sí. Eso fue algo que fue tomado muy rápido por la justicia de acá. Lo empieza a defender la gremial de abogados, por medio de dos abogados, uh-huh. que sí están acompañando todo el tiempo, entre ellos el Negro Suárez, está ahí. Sí. Y van y logran bajar el de intimidación pública. Ese título ya no está más, pero continúa el de odio racial porque dicen que implica un peligro para la sociedad, que una persona ponga en sus posteos cuestiones de apoyo al pueblo palestino, a su lucha y esas cuestiones. Y perdón, poner en un posteo apoyo al gobierno o al... porque sería el gobierno de Israel, no es odio racial. ¿No? Claro. Digo yo, no sé, qué sé yo. Si una cosa, si alguien pone, porque yo lo he visto, cosas en favor de la causa de Israel, no es odio racial eso. Es curioso. Digo, no, pregunto, digo, es curioso, ¿no? Porque una cosa... abre las redes sociales. Sí. Y vemos cosas espantosas, sí. Expulsen a todos los bolivianos y paraguayos de Argentina. Eso no es odio racial, sí. Insultos hacia sí. las comunidades latinas sí. que hay acá en Argentina, sí, y sí. eso no es objeto de denuncia ni de investigación. No, exacto. Vas a las canchas y es harto sí. conocido insultar al otro equipo por posiciones de los países, los famosos bolitas y paraguas, sí, sí. O sea, algo totalmente repudiable y espantoso que no tiene condena. Uh-huh. O alguien pone, estoy por el pueblo palestino, y bueno, fue objeto de todo esto. Bueno, él en un primer momento estuvo detenido en Capital Federal, y se lo ha pasado, a partir de los últimos meses del año 23, fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, que, como dice palabra de los abogados, lo llevaron a Siberia, sí. para que nadie lo vea. Claro. Está bien lejos, acá es decir máxima que no era Sierra seguridad. Chica o Bahía Blanca, ¿viste? Perdóname, José, máxima seguridad, ¿mató a alguien? ¿Tenía, no sé, un arma, un misil, algo en su propiedad? No. Que implicara la posibilidad de, no sé, desatar un conflicto bélico. Te comento algo más. Mm. Él no tiene ninguna causa penal en su vida. Mm-hmm. ¿Qué edad tiene, Cristian? No tiene ninguna causa penal por ningún tipo. O sea, estamos delante de un delito escarcelable, como han hablado los abogados. Es escarcelable. Él podría estar tranquilamente con cárcel domiciliaria, con prisión domiciliaria, no sé el nombre, con una tobillera, tranquilamente ahí, pero estando con su familia y todo esto. No. ¿Cuál es el problema que tiene adelante? Que su celular no fue peritado. Ajá. Vaya casualidad. Su celular, durante meses, la Policía Federal aduce que no tienen los elementos y el tiempo para peritarlo. Lo están por hacer después de mucho tiempo en estos días. Pero 6 meses para ver si una persona es un peligro para la sociedad. Digamos, si es un peligro para la sociedad, a la semana tenés que abrirle el celular. Claro. Se lo abren con una orden judicial y miran esto. Entonces, uno se tiene que preguntar por qué pasan los meses. En diciembre se había hecho, entre noviembre y diciembre, se hizo una conferencia de prensa ya en la sede del CERPAC. Y lo que estamos delante es de un caso de donde él es un preso político por orden de Israel, donde el poder del Estado sionista en Argentina es: vos te pusiste en contra de Israel, nosotros te hacemos la vida imposible. Y hacerle la vida imposible a una persona que era solidaria, que estamos viendo nosotros diariamente el genocidio del pueblo palestino, lo que está ocurriendo hoy día en Gaza, sí. hace que él, bueno, fuiste vos, pum, ahora que aprendan los demás, a ver quién más quiere ser solidario con Palestina, mire lo que estamos haciendo con vos. Es para disciplinar, ¿no? Es claramente para eso. Es totalmente, sí. Bien la palabra, disciplinar. Exactamente. Nada, me pasan algunas cosas por la cabeza y trato de reprimirlas, porque de no decirlas porque estoy frente a un micrófono de una radio, pero a ver, voy por este lado. ¿Qué edad tiene el Cristian? Te lo pregunté, pero no lo tengo muy en 47 claro. Años. 47 es años. Es un excelente lector, uh-huh. Porque le llevamos libros. Uh-huh. Él lee, ha habido lector directamente, no solamente de las cuestiones políticas de Medio Oriente, él lee de todo, literatura argentina, latinoamericana, sí. Policiales, de música, sí. Era músico, bajista. Mira. O sea, tiene una vida social, es una persona que lo conoce muy querido ahí por su familia, de todas estas cuestiones, ¿viste? Uh-huh. Porque uno también se tiene que preguntar, ¿quién era Cristian Díaz? Uno se pregunta, claro. Por encima de lo político. Cristian sí, Díaz sí. No, era una persona que tenía actividades, trabajador, y toda esta cuestión, una persona que vivía en el conurbano profundo, Florencio uh-huh. Varela, sí. Uno diría. Bueno, a partir de que va tomando cada vez conocimiento más de su situación, y por se empiezan a agregar organizaciones para la campaña de libertad de él. Entre ellos estoy yo en la campaña por su libertad, que estoy visitándolo desde el mes de diciembre, uh-huh. Donde viajo una vez verlo, al mes. Lo podés ver, o sea, podés estar con él. Se lo puede ver, sí. Se lo intenta desde la campaña, se hace como una previa de a ver quién puede esta semana o esta quincena o quién se anota, y bueno, se van buscando voluntades de compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que van y lo van a ver allá y le alcanzan también comida, tabaco, bueno, cosas que pasan por la región, hay cosas que pasan y cosas que no pasan, ropa, sí. Bueno, todas esas cosas. Bien. Típica de una persona que está detenida. ¿Ha sido, hablando de intimidación, ha sido intimidado físicamente, algún tipo de, mira, de violencia policial? Uno cuando está ahí adentro, él dice, bueno, mirá, acá es otro mundo, según sus palabras, sí. Estás en la tumba, sí. O sea, estás en otro lado. Él no ha referido nada de eso porque lo hubiéramos sabido por parte de los abogados que no hubieran hecho, y nosotros hubiéramos hecho una denuncia. Si ha tenido, por ejemplo, si hubiera tenido una apretada y cosas por el estilo. Él es un detenido de buena conducta, Cristian. Tiene una excelente conducta ahí en el penal. Bien. Así que, bueno, eso en ese sentido... Tu pregunta, ahí estamos. Él no tiene nada. Es más, le preguntan mucho, ¿por qué está detenido ahí? Y él dice, porque fui solidario en un posteo por Palestina. Y la gente se queda perpleja, hasta propios guardiacárceles se miran. Estás detenido por haber puesto un posteo. O sea, y tiene que ver con el cambio de los tiempos. A ver, hubo dos personas detenidas por haber puesto un posteo en la provincia de Jujuy por cuestiones de maritales hacia el gobernador Morales. No sé si era Salta o Jujuy, ya me confunden las dos provincias. No, es Jujuy, y hace dos o tres días que fueron liberados después de un larguísimo tiempo, el cual no sé de qué se lo acusaban, porque es más, ellos replicaron otra cosa, de otra línea, o sea, como que... reenviaron algo como un chiste, ¿no? Con respecto a las cuestiones de Gerardo Morales y su esposa. Se escucha al presidente de la Nación hablar de las ratas. Sí. Vos sabés que el nazismo arrancó con discursos de ese tipo, porque cuando convertís al otro en rata, en cucaracha, en bicho, claro. te habilita cualquier cosa para eliminar. ¿Qué vas a hacer con una rata? La tenés que eliminar, ¿no? Porque es peligrosa. Claro. Y para el presidente de la Nación nadie le hace causa de nada, ni ninguna por intimidación u odio racial, por ejemplo, ¿no? Porque lo ha hecho. Entonces, a mí me preocupa, y calculo que a vos también, los manejos de la justicia en este país y cómo la justicia, que debería ser para todos igual, parece que la venda, no, la famosa venda, se le cae para el lado que quiere. Esto me parece a mí. No, no sé si a vos te parece lo mismo, pero entonces este señor Cristian Díaz publica algo por solidaridad, que lo puede haber hecho cualquiera, yo también lo hice, te lo digo, porque a mí, digo, los chicos, los niños que pueden morir en Palestina son tan es tan doloroso y es tan conmocionante como los niños que pueden morir en Israel o en Ucrania o en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero parece que hay niños que tienen derecho a la vida y otros que no. Vos sos solidario con eso, porque lo que se está atacando son pueblos y objetivos civiles, ¿no? Militares. Sí, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Si hay una confrontación, bueno, atacar los objetivos militares, no la población civil. Lo que pasó el otro día, murieron 100 personas porque tiraron comida, porque están muertos de hambre en Palestina. Entonces vos totalmente. Sos peligroso porque decís esto o porque posteas algo así. Bueno. Es más, ahí respecto a eso, ayer en el discurso Milei dijo que era una vergüenza que la gente se manifieste en las redes sociales por lo que había pasado en Jujuy. La detención era una vergüenza, dijo él. ¿Cómo? Sí. Y lo he escuchado en TN. Sí, sí. Como si es una vergüenza detener a una persona por algo, por un posteo en las redes sociales, entonces lo de Cristian Díaz, ¿qué clase de cosas? ¿Delante de qué estamos? Digamos, es terrible lo que está pasando con él, porque él la está pagando ahí adentro por haber sido solidario. Bueno, una persona ve lo que vos comentaste, mataron a 100 palestinos por la cuestión de que fueron a buscar la comida. Las mataron, no tienen arma esta gente, porque si Israel quiere enfrentarse contra la resistencia palestina, tendría que estar peleando contra la resistencia y no exterminando, como lo que está haciendo, que es el genocidio. Se están matando de hambre, hambre, agua, no hay medicamentos. No, es un genocidio, pero vos decís que es un genocidio. No tienen agua, no tienen hospitales, no tienen casi nada. Digamos, los han corrido de toda la ciudad, los van corriendo cada vez más al sur, los van llevando a la frontera con Egipto. O sea, estamos delante de una política y está delante de todo el mundo. Yo creo que eso es lo que hace que la gente se conmueva en el mundo y por eso hay tantas marchas, movilizaciones y diferentes actividades a favor del pueblo palestino. Okay. Yo había visto hace un par de semanas atrás, hay un lugar que recoge la información de Palestina e Israel en el mundo. Y el 95% de las movilizaciones en el mundo por lo que está pasando en Gaza eran por los palestinos y el 5% era por Israel. El 95% eran numerosas, de miles de personas en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos superó el número de movilizados, superó al de la guerra de Vietnam, dicen. La cantidad de personas que han caminado, que salen a las calles, que se manifiestan, escrache que le hacen a la empresa de armas, bloqueo de armamento, toda clase de actividad sirve. Y por Israel son ínfimas y con muy poca gente. Entonces, bueno, ahí estamos con el pedido de primero la libertad. Estamos delante de un delito escarcelable. Es un preso político, Cristian Díaz, necesita de manera urgente su libertad. Bueno, hay muchas organizaciones que se acercan, hay que nombrarlas, creo, organizaciones de derechos humanos, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, es uno de los que se acerca y hace la campaña por la libertad de él, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, yo he ido varias veces con ellos al penal, militantes de partidos políticos, personalidades de izquierda, básicamente es la izquierda la que ha ido a visitarlo. Y bueno, estamos haciendo, vos date cuenta, esta información va a salir por una radio alternativa y no va a salir en TN o en La Nación o eso, no, contando la verdad de lo que le está pasando a esto. Para eso estamos, José, para que esto tenga aire, para que circule, porque esto además se escucha en varias provincias de la Argentina. Y bueno, Te queremos agradecer porque tenemos también otras cuestiones que seguir tratando dentro del tiempo que nos queda. Y nada, agradecer la comunicación y que esto tenga visibilidad. Y lo que puedas informarnos será bien recibido y puesto. ¿Puedo cerrar con una cosita? Perdón, sí, por te favor. Interrumpí, Daniel. Sí, sí. Sí, no. El viernes pasado hubo una nueva audiencia y se presentaron los abogados Rosario Fernández y el Negro Suárez, y se presentaron a esta audiencia y presentaron jurídicamente la nulidad de la resolución del juez Lijo, que era la negación de la libertad condicional. Ahora tienen 48 horas para la respuesta, ajá, que será esta semana que entra, y estaban esperando el peritaje del celular, que es estos días. Le fijaron fecha y mes a mes que iba viendo, estábamos contando los días de menos para que le abran, a ver qué cosas es lo que escribe él, con quién se comunica y todas estas cuestiones. Sí, ¿viste? Sí. Se estaba esperando eso, o sea, va a haber nueva información en la semana. Bien. Y como chivo final, aviso e invito que mañana domingo 3 de marzo a las 15 horas hay una actividad en el Parque Rivadavia, que es una actividad cultural y posterior caravana hacia Parque Centenario, que es realizada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, junto con otras organizaciones. Se hizo una hace pocos días, que pasó por el obelisco, que fue mucha gente, caravana en bicicleta, autos, algunos caminando, iban a paso de persona. Va a haber teatro, poesía, música, fotos. Así que bueno, quien se quiera acercar... Repetime el lugar y la hora. Mañana domingo 3, a las 15 horas, en Parque Rivadavia. Perfecto. Trataremos de estar allí. Sí. Parque Centenario. Vamos a acompañar. Bueno, José, un abrazo, muchas gracias. Y como te dije, toda la información que nos puedas acercar o nos puedas enviar será no solo bien recibida, sino vamos a tratar de darle en los distintos espacios de la red aire. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y un saludo a los oyentes. Dale, muchas gracias a vos y a ustedes y a seguir con esta lucha. Así es, libertad Cristian Díaz. Libertad Cristian Díaz, exactamente.